Bienvenidos a Hablando para Afuera Podcast. Mi nombre es Nacho Arana y este es el primer episodio internacional. Sí, internacional, la verdad que no escatimamos en recursos. No me tiembla el pulso a la hora de bajarme el Skype y de molestar a colegas latinoamericanos hasta que quieran charlar conmigo. Y hoy fue el caso de Fran Evia, de México, a quien vamos a estar conociendo, que él es muy reconocido allá en México y en Argentina ahora, después de este podcast también. Así que vamos a estar hablando con Fran, que él es comediante, guionista, escritor, está trabajando en múltiples proyectos de los cuales nos va a contar. Estuvo de paso por Buenos Aires con otros colegas de allá de México. Nos vimos, íbamos a grabar, no se pudo, no coincidimos con los tiempos, así que lo dejamos para hacerlo a la distancia, vía Skype. Se pudo hacer. No es la mejor la calidad del audio, pero tampoco es la peor. Creo que está bastante bien. Primero les quería comentar que estuve la semana pasada presenciando la grabación el día viernes de Comedy Central. Hubo varios amigos que estuvieron muy bien. Juan Barraza, me encantó. Fue muy bueno lo de varios. Bueno, Juan Barraza, 10 puntos. Brian Lunansky, 2 puntos. Pablo Molinari, 4. No, mentira. Estuvieron todos muy bien. La verdad que estuvo bueno verlos, yo fui también para figurar y que me tengan en cuenta para otros años, y en eso no me fue bien porque no me vio nadie, pero igual muy contento por los colegas que estuvieron y que la rompieron. La verdad les fue muy muy bien. Christoph, bueno, Simón, hubo mucha gente que les fue bien, ya los van a estar viendo, creo que a fines de abril va a estar saliendo, van a estar ahí en Comedy Central, en la aplicación y en la tele, así que ya se van a estar enterando. Por otra parte, pasó la última función de los 8 años de Barrilete Cómico. Fue un éxito, estuvo muy bien en la sala grande de Cavern. Pasó algo medio gracioso, que fue que estábamos por empezar la función, la última, y viene Hernán Traverso, uno de mis compañeros de Barrilete, muy nervioso, y dice: No, les quiero decir algo, pero no se pongan nerviosos, que está Rodolfo Vázquez en la sala. Y yo decía: ¿Quién es Rodolfo? Hasta que me acordé que es el dueño del complejo de Cavern, el del Museo Beatle, y Hernán estaba ahí como muy nervioso, como no, porque nos va a estar viendo con unos amigos. Y yo digo: bueno, voy a tratar de hacer un chiste de los Beatles. No digas nada de los Beatles, que a ver si le cae mal. Así que estuve todo el tiempo pensando si se me ocurrió algún chiste de los Beatles y no se me ocurrió, por suerte creo, porque salió bastante bien el show y Rodolfo quedó bastante contento, me parece. Nos dijo, nos vino a felicitar, todo. Así que vamos a ver qué le depara el futuro a Barrilete Cómico después de esta presentación exitosa frente al mandamás de The Cavern. Probablemente nada, pero igual fue una buena noche. Así que Fran Evia estuvo hablando esta semana. A Fran lo conozco desde el Festival Internacional de Stand-Up de Costa Rica, compartimos el año pasado. Voy a dejar unos links también a algunas cosas que mencionamos durante la charla. Así que, bueno, sin más, con ustedes mi charla con Fran Evia, que empieza como si fuera una llamada de Tangalanga, de las jodas que hacía Tangalanga, porque se escucha el teléfono, en este caso de Skype. Nada. Quienes no conozcan a Tangalanga no les significa nada, pero a mí me hizo acordar a eso. Los dejo ahora sí con la charla. Fran Evia. ¿Aló, aló? Hola. ¿Qué hay, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Todo bien. ¿Me escuchás bien ahí? Buenísimo. Sí, todo perfecto. Buenísimo, bueno, yo ya está grabando esto, si no tenés inconveniente. Ah, ya veo, muy bien. De todas formas, sí, sí. ¿Qué sí. tal todo allá? Si decimos, dígame, cosas fuera de lugar, se pueden editar, no hay ningún problema, ¿eh? Ah, perfecto, buenísimo. ¿Todo bien, Fran? Todo bien. Ya estás ya de vuelta en el DF. Así es, en el hemisferio norte. Muy bien, ¿qué horas son? Ya son 3 horas menos, ¿no? Sí, acá son las 6 de la tarde. Bueno, muy bien, acá ya estamos a las 9. Contame, ¿cómo te fue en Buenos Aires? Ya llegaste hace una semana, ¿no? Que estuviste acá, 2 semanas. Sí, estuvimos, bueno, sí, ya tiene casi 2 semanas que estuvimos allá por Buenos Aires, por San Isidro, me parece, que es esta zona. Uh-huh. Y bien, mi primera experiencia allá en Argentina, pero la verdad es que me la pasé muy bien. Ah, la primera vez que estabas por acá. Sí, pudimos ir a ver el no sé cómo le digan ustedes, si el Jam o la Jam. La Jam le decimos, sí. La Jam de comedia. Uh-huh. Y la verdad es que me impresionó mucho ese evento. Es como nuestros open mics, pero sí funciona. Ah, viste, es una cosa que... Igual es el único lugar donde funciona también, ¿eh? No es común. Pero sabés que no sos el primero, que hay gente que también de España que también se quedó impresionado con la Jam, como que parece que no es muy común, digamos. Sí, no, apenas acá en la Ciudad de México tenemos un show de material nuevo, pero llevará un par de meses apenas y como que ahí va más o menos, pero sí, nos impresionó bastante la Jam. Claro, y está bueno que se respete la consigna, viste que había cosas como que no funcionaban para nada, pero es... O sea, sí. La consigna es eso, tiene que ser totalmente inédito, estirarse sin red, digamos. Sí, pero pues además como que, o sea, como el público ya sabe que va a eso, entonces también hay como cierto diálogo entre el público y el comediante, ¿no? Claro, sí, es como... O sea, como, esto no funcionó, y la gente, bueno, pues no. Sí, igual sí, hay gente que celebra. Abusa un poco de eso también. Bueno, esto no funcionó, es como una muletilla que también ayuda a salir del paso. Sí, que bueno, creo que también es común, así como, pues, sí, traigo esta idea, pero no trae remate, ¿eh? ¿Qué tal? Claro, uno tiene cierta impunidad que no existe en los shows reales. Exacto. Porque ahí también la gente no paga entrada, y bueno, es un acuerdo mutuo de pasarla bien, generalmente sí, sí, es un buen clima. Sí, ¿no? Es como, si no les gustó, les regreso su dinero, no es nada, ok. Claro, todos felices, no hay reclamos, no hay nada. ¿Y no, tú tuviste show esa semana, ¿no? Esa semana... ¿Fuera? No, esa semana me fui de viaje. Había estado... la semana anterior sí estuve con funciones, pero justo esa semana... por eso no pude ir a verlos el sábado, porque estuve en Ushuaia, estuve en la ciudad más al sur del país. Ah, ok. Ah, no sé por qué creí que habías tenido función como fuera de la ciudad. No, me había ido fuera, pero no sin funciones. Ah, ok, entonces veo que solo tengo déficit de atención. Claro, o sea, tenía, ¿no? La mitad de la historia estaba ahí. Sí, ya empecé yo a inventar mi propia historia. ¿Y cómo estuvo lo del sábado? Estuvo interesante. Habían hecho una función en el Chacarerian. Así es, estuvimos ahí. Originalmente era el show de ese güey, Alex Marín y Cal, alias ese güey. Uh-huh. Él como que consiguió el teatro y pues iba a presentar como su unipersonal allí, pero finalmente como veníamos varios, venía Freddy el Regio, Juan Carlos Escalante, Javier Villalbazo, que es como una Nobel ahí, promesa mexicana, ajá, y yo, entonces pues ese güey nos ofreció, vamos a hacer más bien como una suerte ahí de variedad entre todos, pero estuvo raro. De por sí como que no tuvimos mucho tiempo para promocionar, apenas como media semana. Uh-huh. Entonces, obviamente no se llenó, fue petit comité. Uh-huh. Salimos a volantear y como que la gente no sabía bien qué estaba ocurriendo. Ah, bueno, tuvieron esa experiencia también, digamos. Sí, sí, sí. Y muchas cosas que crees que son universales que claramente no funcionan en otro lado, ¿no? Uh-huh. Freddy el Regio, por ejemplo, que hace material acerca de vivir en Monterrey, uh-huh, esta ciudad allá al norte de México, y aquí la gente era como, ¿qué estás hablando? Claro, sí, hay que explicar un montón de cosas. Pero no, y yo pensé que iba a funcionar también con muchos mexicanos viviendo en Buenos Aires. Por ahí no se promocionó mucho. Sí, fue gente ahí del consulado, y la verdad es que ellos sí estaban a tono ahí con el show. Uh-huh. Pero sí, mucha gente que ni nos conocían y creo que haya visto como stand-up mexicano antes, entonces sí fue ahí como un intercambio. Fue un poquito como estos shows de material nuevo, fíjate, porque como que probábamos cosas que generalmente funcionan, uh-huh, y aquí no funcionaban, entonces muchos le preguntaban a la gente, bueno, ¿ustedes aquí cómo dicen eso? Entonces pues fue más como un show de diálogo, estuvo muy simpático. Bueno, bien, o sea, fue un intercambio, digamos. Sí, sí, sí, sí. Pero pues esperamos regresar ya con las defensas más altas. Claro, con algo más armado, ya con más tiempo. Exacto. La verdad que les... Y aparte estaría bueno que estén más tiempo, así conocen un poco más la escena, digamos, otros shows, otras cosas que hay por Buenos Aires. Sí, sí, yo creo que tendríamos que venir primero como a ver los shows y luego tal vez subirnos a probar material y luego ya tener, digamos, un show de verdad, ¿no? Claro, ¿tuvieron otra experiencia además de la Jam o ese fue el show al que fueron? Pues sí, fuimos a ver ese. Vimos el de ¿Quién estaba en el Chacarerian? Creo que era Barraza, creo que fuimos a ver su show. Ah, vieron a Juan Barraza, mira. Sí. Sí, que tiene... hacen como monólogos él y otra chica. Sí, Natalia Carulias. Exacto. Bueno, ese, un buen show vieron muy, ese, por lo menos de está gente. Muy bueno. Sí, lo vimos triunfar ahí antes de fracasar nosotros. Está bien, bueno, pero no, es que todo no se puede. Hubiera sido muy raro que salga genial un show así con... digamos, con poca preparación. Porque aparte ustedes sí, querían exacto. ir a un Open Mic antes y no se pudo, no pudimos coordinar. Sí, no. Realmente nuestra aspiración era nada más poder subirnos a algún Open. Uh-huh. Y finalmente ese güey le ganó la ambición. Y bueno. Y escúchame, ¿y qué era lo que estaban haciendo allá, la razón de su viaje a Buenos Aires? Ah, ¿no se ha oído hablar del tráfico de droga? No. Ah, sí, bien, pero no, bien, bueno, perfil bajo fue. Hicieron, fue... Sí, eso fue, pero pues ya como de hobby. Ajá. Resulta que Viacom acaba de comprar Telefe, tengo entendido. Mira. Entonces, estamos grabando un programa nuevo para Comedy Central en México, uh-huh. que se llama La Culpa es de Cortés, sí. que es... el mismo formato de La Culpa es de Colón, si lo viste alguna vez. Sí. Pero con puro mexicano, ¿no? Como mexicanos de varios rincones allá de México. Uh-huh. Pero, pues, como ahora existe como esta unión entre Viacom y Telefe, lo que hacen es que en vez de producirlo en México, nos llevan a Argentina, donde tienen ya como todo el equipo. Y ahí se produce, que es una experiencia muy rara, la verdad, porque todo el crew es argentino. Pero todo el humor es mexicano, entonces como que nadie entiende bien qué está pasando. Claro, pero aparte es una, por una cuestión de logística, de costo. O sea, no filman nada en locaciones en exteriores en Buenos Aires. No. Es todo en un foro. Uh-huh. Truqueamos como si fuera en México, en la Ciudad de México, pero en realidad es Buenos Aires. Y allí hicimos todo el programa y la promo. Me parece que el programa sale el 1 de mayo. Allá en Comedy Central, y supongo que estará en la aplicación para verse en otros países, ojalá. Mira, así. O sea que también se va a poder ver por acá, lo que filmaron acá. Sí, yo espero que sí. ¿Y ahí vos qué estuviste haciendo? Pues es un programa de panel, entonces nos ponen a 5 comediantes como a discutir temas frívolos para ver si sale algún chispazo de comedia, ¿no? ¿Y funciona eso? O sea, sí, allá. ¿Eh? ¿Funciona? Digo, como que es común que haya comediantes en paneles. La verdad es que no, ¿eh? O sea, le están apostando un poquito al formato, sobre todo porque lo hicieron en Brasil y en Brasil funcionó muy bien. Uh-huh. Entonces, lo único y apenas es como el experimento, a ver si funciona. Yo espero que sí, porque tenemos muchos programas como de revista y de panel. Ajá. Aunque no de comedia, pero la gente en México sí está muy acostumbrada al panel. Ajá. Entonces esperamos que le vaya bien. Ojalá, sí. Aparte está bueno sí. como que si el formato funcione con comediantes que llamen más, que aprovechen a los comediantes para esos laburos, porque ponele acá en Argentina hay programas de ese estilo, pero Ajá. la gente invitada a los paneles no son comediantes, a veces son famosos así de distintos ámbitos, o hay otros que los llaman directamente panelistas, que son famosos que nadie sabe por qué, y por ahí no son tan duchos con la comedia, ni con lo repentino, ni nada, y bueno, nosotros estamos haciendo fuerza para que de a poco se vaya incluyendo el rol de comediante ahí. Uy, ojalá, porque también lo que me impresionó mucho es que hay una escena muy fuerte ahí en Buenos Aires, y no sé si en toda Argentina, uh-huh. pero... digamos que yo nada más estaba empapado de la escena argentina por ti y por Fede Cirulli. Ah, bueno, en mi caso no es la mejor aproximación a la comedia argentina, pero bueno. Pero bueno. Ya, pues, todos son como estos chavos, es que ya, ¿no? Ya lo hicimos, ¿no? pero sí, la verdad es que por lo menos yo estoy muy impresionado de todo el músculo, sobre todo de producción que tienen allá. No sé realmente cuántos años lleven ya con el género de stand-up allá. Y son más de 10 años. Algunos dicen que son unos 15 años, el año 2000, no sé, ustedes nos aventajan, digamos, en, pero ya de a poco se va empezando a dar, por ejemplo, Comedy Central y eso, que ya lleva algunos años. Todavía sí. no llegamos a Netflix, que ustedes sí, Vico, había algunos colegas tuyos que ya grabaron especiales de Netflix. Hubo ahí algunos acercamientos, y pues parece que para allá va ahorita la escena en México, pero realmente como, digamos, teatral, sí está todavía muy endeble. O sea, todavía tenemos shows de producción bastante amateur, con talento que tiene como mucha exposición en medios, entonces sí es de repente como raro. Ah, mira. O sea, como que tenemos muy muy buena exposición, pero a la hora de concretar los shows, no tenemos lugares, digamos, tan bien acondicionados como ustedes. ¿Se trabaja más bien en teatros o en bares? Es mucho en bares, sobre todo como en otros estados fuera de la Ciudad de México. De repente nos toca así como una marisquería y súbete ahí a la barra y wow. Claro, tiene algo de por ahí de poco profesional, pero también es tiene un encanto eso, digamos, actuar en esos lugares, digo yo. Ah, caray, creo que te perdí un momento. Ah, no, te decía que tiene, por momentos por ahí parece, es menos profesional, o estaría bueno tener otros lugares, pero tiene un encanto, digo, también eso, o sea, estar en esos lugares, digamos. Sí, generalmente las mejores anécdotas son de esos shows. Claro. El público borracho que te grita cosas. Y claro. Muy bonitos. Se sienten con más más cercanos y a veces lo toman para mal, digamos. Pero, exacto. Pero viene. ¿Y allá está más focalizado en el DF o en todo México, digamos, hay una escena? Pues digamos que en el DF y no en todos lados. O sea, como en ciertas partes del DF, porque pues es bastante grande la ciudad. Uh-huh. O sea, hay como algunas zonas donde ya está muy, muy bien armado y otras ciudades fuera, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, que ya tienen también su circuito. Uh-huh. Y pues parece que por lo menos la curva sigue subiendo, así que ojalá que así se mantenga un rato. Bien, bien. ¿Y cuánto hace, digamos? Porque yo sé que ustedes están desde más o menos, ¿cuándo empezó la movida del stand-up allá? Pues la movida no lleva tanto, ¿eh? Yo creo que llevará como unos 7, 8 años, por ahí de 2009, 2010. Uh-huh. No, yo pensé que era más. Digamos, sí, lo que pasa es que tenemos como tradición de comedia de hace muchísimo, pero se estila mucho gente que cuenta como chistes de dominio popular, ¿no? Claro. Y estos shows de variedad que te cuentan un chiste ahí de no sé, de un gangoso. Y dices, oye, yo no conozco a ningún gangoso, ¿cómo me voy a identificar con esto, no? Claro, sí pasa por algún lado. Pero también supongo que habrá una cuestión generacional de todo un público que espera eso. Claro. Y por ahí te va a ver y dice, ¿por qué me está hablando de su vida y no habla nada de gangosos? Exacto, sí, la verdad es que también pasa eso mucho con nosotros de este lado, pero como que hubo un intento de echar a andar el, por ahí del 2000, más o menos. Uh-huh. Y no funcionó, como que pues el público de ese, digamos, contemporáneo no lo aceptó muy bien. Y esos comediantes que intentaron hacer stand-up acabaron haciendo show como de personajes. Ah, mira. Entonces como que nadie le había apostado al gen. Uh-huh. Y no funciona, y aquí no funciona. Y de repente como que surgió a la par de las redes sociales acá en México. Ah, mira. O sea, más o menos cuando entró fuerte Facebook y Twitter, fue cuando como que empezó a germinar el stand-up. Ah, o sea, digamos que hay gente que, digamos, se hizo fuerte desde las redes sociales y de ahí pasaron a hacer stand-up. Sí, o gente que ya hacía stand-up y que hacía stand-up a través de redes sociales. Ah, mira. Y hoy en día, digamos, las redes sociales allá, ¿sigue siendo Facebook y Twitter, digamos, lo más popular o se pasó más a Instagram? No tenemos tan fuerte Instagram como ustedes. Aquí más bien todo se viraliza por Facebook. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si has visto a Carlos Vallarta. Sí. Sacó el año pasado, no me acuerdo, su especial en Netflix y él pues se hizo de fama a través de Facebook. Como que se le hizo viral sin querer un video. Ajá. O sea, alguien más subió un video de él que se hizo viral muy cabrón. Creo que llegó como a 20 millones de vistas muy poco tiempo. Y encima sin buscarlo él, qué raro. ¿Perdón? Que sin buscarlo él, digamos. O sea, como alguien más lo subió y se le dio así. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, o sea, él ni siquiera tenía página de Facebook ni nada. Y por ahí se hizo muy popular y pues ahorita ya, digamos que es de los que jalan más gente ahorita en la Ciudad de México, yo creo. Mira, y hoy en día, digamos, también las redes les sirven mucho para promocionar, digamos, y hay gente que los va a ver de conocerlos en las redes sociales. Sí, sí, acá toda la publicidad que hacemos es por lo menos un 80% redes sociales. Ah, ok, por eso, digamos, o sea, ya, esa experiencia como de volanteo que tuviste acá no es común allá. No. De repente vallas o anuncios como en periódico o algo así, uh-huh. Pero redes sociales es donde sí promocionamos a full. ¿Y en tu caso cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste a hacer stand-up? Pues yo antes de hacer stand-up, yo más bien soy, digamos, de oficio, soy escritor. Ajá. Yo escribo comedia desde 2006, más o menos, pero generalmente como por encargo. O sea, tenía unos amigos con los que teníamos un show de sketch hace mucho tiempo. Ajá. Uh-huh. Casi como tributo a Monty Python, como muy raro. Ah, mira, si se puede ver eso. Debe haber algo allí en YouTube. El grupo se llamaba Santo Puerco. Santo Puerco, ok, y vamos a buscar. Sí, y así vamos a ir. De repente sketches en video, cosas en vivo. Montamos un par de sketches de Python en vivo también. Ah, mira vos, qué buena onda. En un evento de una universidad. Uh-huh. Y pues como que andábamos en esa onda, pero Nunca ha levantado acá en México el show de sketch. O sea, como que se ve mucho en tele, pero en vivo no. ¿Y pero no ustedes, ha florecido? ¿Esto qué hacían? ¿Lo subían a YouTube o cómo lo daban a conocer? Pues era antes del boom realmente de YouTube. Lo que hacíamos era, nos subíamos, o sea, teníamos show en algún teatro o en alguna universidad generalmente. Y allí en el show vendíamos DVDs con los sketches en video. Así debe descopiado. Uh-huh. Estaba muy simpático. Y luego ya con, pues como que reventó YouTube acá en México. Y ahí fue cuando los empezamos a subir. Empezamos como a ver lo que estaban haciendo en otros lados. Y más o menos por ahí de 2008, 2009, se puso muy fuerte la onda de la impro acá en México. Ajá. Uh-huh. Entonces con ese grupo empezamos a hacer impro. Hubo un par de programas de televisión de impro acá en México. Y de ahí nos jalaron a escribir con Eugenio Derbez. Ahí un ratón. Entonces como que dejé de hacer show. Y ya éramos como escritores de Eugenio. Ya nos tuvimos unos años. ¿Eso es lo de la familia Peluche? Sí, hicimos la familia Peluche. Hicimos... Bueno, estuvimos ahí... No sé si llegó allá la película No se aceptan devoluciones. Ay, no sé, no me acuerdo. Bueno, ahí fue como el crossover de este güey a Estados Unidos. Ah, y pues mira, ahí estuvimos con él un buen rato. Uh-huh. Y luego empezó como a germinar la onda del stand-up. Y me subí al tren. Dije, no, pues es ahora o nunca. Y lo volví a agarrar. Y la verdad es que no lo he soltado. O sea, ahorita voy para mí... Llevas unos Estoy 10 en años, mi digamos. Sexto año. Ah, sexto año. Sí. Bueno, y estando ahí, digamos, yo siempre pienso, estando tan cerca de Estados Unidos, digamos, de la Meca, ¿no te nunca te dio ganas de tratar de probar suerte allá? Pues sí, me fui un rato. Me fui como la primera mitad del año pasado. Estuve viviendo en Los Ángeles, me salió una chamba allá. Ah, qué bueno. Y pues sí, traté de subirme lo más posible. Y pero hicimos algunos shows allá. Digamos, en una escena mucho más establecida, ¿cómo era el camino? ¿Qué ibas a Open Mix? La verdad es que, o sea, sí he ido a un par de Open Mic, pero la verdad es que la tuve muy fácil porque tengo un amigo allá que se llama Cisco, lleva como 20 años y a él lo conocí en Ciudad de México. Él es mexicano-americano. Y alguna vez fue a la Ciudad de México a dar unos shows y allí nos conocimos. Y él vive en Los Ángeles, pero él, o sea, él lleva en el circuito muchos años. Tiene su nombre en el Comedy Store, su foto en el Laugh Factory. Eso es como bien. Muy, está como muy bien conectado. Entonces, cada vez que vamos, como que nos hace el favor ahí de conseguirnos, la verdad es que bastantes shows bastante buenos. Uh-huh. Sí fue como un golpe de suerte ahí conocerlo. Y como que nos conectó a mí y a otro par de cuates a Laugh Factory, por ejemplo. Hacen un show en español los miércoles, creo que un miércoles cada 15 días es un show en español. Uh-huh. Entonces, mientras estaba allá, me subía a ese. ¿Y ahí funcionaba, digamos, hay público, digamos, en español allá para esos shows? Como en Los Ángeles hay mucho mexicano, hay mucho pues, latinoamericano en general, la verdad es que sí caían muy bien los chistes en español, pero aún así, como la mitad de la audiencia siempre era gente que hablaba inglés. Ajá. Entonces había que hacerlo medio pocho, como premisas en español con su remate en inglés, o al revés, premisas en inglés, o remate en español. Sí, y entonces estaban rudos los shows, pero la verdad todo muy bien. Aunque aún así, o sea, como que separan mucho la escena de los que lo hacen en español de los que lo hacen en inglés. O sea, para subirte en inglés sí es una burocracia muy muy severa. Sí, ¿no? O sea, sí tienes que estar ahí como pues que te vean, que de repente te den así como chance de abrir un show así como de medio pelo. Uh-huh. Y estar ahí como picando. De repente te dan spots así como en el Comedy Store o algo así, te pagan $15, ¿no? Pero es como, ya me subí aquí, a huevo. Claro, sí, sí. Entonces, sí la tienen difícil. Ahorita, Fabricio Copano, uh-huh, de Chile, no sé si lo hayas topado, él ahorita está viviendo en Los Ángeles y justamente está como en este rollo de buscar tiempo de escenario en estos clubes. Ajá. Y pues sí, la tienen dificilona, pero... En inglés, pero digamos. Finalmente... En inglés. Uh-huh. Pero finalmente, como el mercado creo que va para allá, o sea, como cada vez hay más latinos, sí, uh-huh, están volteando a ver a gente de Latinoamérica como, bueno, a ver, ¿tú qué haces? ¿Cómo te vendemos? Qué bueno, qué... Entonces creo que... ¿Sabes que yo no pensaba que no existía nada en español allá? Hasta que hablé con Pachuco, ¿viste? Allá en el festival... De ahí donde nos conocimos, en el Festival de Costa Rica, Pachuco, ajá, de República Dominicana, que él me decía que iba mucho a Miami y a otros y a estados, ponele del centro, digamos, y que hacía shows en español, cosa que me llamó mucho la atención. Sí, no, y en Miami es, yo creo que todavía más fuerte, porque en Miami, o sea, todo el mundo habla español, absolutamente sí, todo el mundo. Y hay justamente mucha escena dominicana allá. Ah, entonces por eso la tenía tan fácil, digamos. Me hizo ilusionar, Pachuco, porque yo terminé de actuar ahí en Costa Rica y me pide el teléfono entusiasmado, me dice, no, tenemos que organizar algo para que te vengas a actuar a Miami. Y digo, sí, de una, contá conmigo. Después quedó en la nada, pero bueno. Ya lo voy a agarrar, Pachuco, lo voy a tratar de entrevistar. Híjole, ese... ¿Cómo? La verdad es que el Festival de Costa Rica, ahorita que lo comentas, que es gran experiencia, ¿eh? Sí, sí, fue genial. Vos ya habías ido, ¿no? Es la segunda vez que estás. Sí. Sí, fue... La última fue mi segunda vez. Uh-huh. Aunque cada vez que voy, ciudades más peligrosas. ¿Cómo no, más peligrosas? No sé si te acuerdas del lugar al que fuimos, creo que en el último día, el Sands. ¿Sí es el Sands? Ese es el que perdió, le robaron el teléfono a Elizabeth. Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, que de repente estábamos ya en la banqueta como a las 6 de la mañana hablando con un güey que claramente había como fumado paco o algo así. y que pusieron como... Ya no había sonido en el bar, o sea, ya no había música y como que un taxista dijo, yo quiero seguir con mi música, abrió la cajuela y traía ahí unas bocinas. Ah, y eso pusieron Metallica. Yo tengo un video filmado con eso, como que le puso Metallica al palo, pero eran tipo a las 7 de la mañana y estaba muy entusiasmado el hombre. Y nosotros con miedo. Eso sí fue una experiencia, la verdad, de alto riesgo. Sí, estuvo muy cabrón. Y luego también creo que no fuimos muy astutos porque dijimos, bueno, pues esto ya se puso medio peligroso, ya vámonos, hay que tomar un taxi. ¿Por qué no nos vamos en ese taxi que puso Metallica a todo volumen a las 7 de la mañana? Claro, Sí, a huevo. que tiene con cara de violencia y... Sí, bueno, lo buscamos Sí. nosotros. Y todo para terminar en el casino del hotel tomando cerveza. Híjole, qué horrible, qué decadencia. Está bien, hicimos de un buen rol como comediantes Claro. en San José. Y las Allá funciones... tienen. Sí. No, la verdad es que las funciones las tienen súper bien producidas. A mí me impresiona mucho ese festival. Sí, fue. A mí me quedé con las ganas de conocer más de la escena, digamos, del día a día fuera del festival, porque el festival, la verdad, que la producción impecable, en un cine, ¿no? Como para 600 personas, era y lleno y con público muy, Sí. muy bien predispuesto, la verdad que genial. Pero no me faltó ver, digamos, la escena real, digamos, en los bares, porque en la semana Claro. del festival se cancelaba todo, o sea, lo único que había era el festival. ¿Vos estuviste en Sí. otras funciones? La verdad es que nunca me ha tocado tampoco ver alguna función que no sea en el festival, pero de lo que me han contado, pues, el Gringo Tico o Josema o las grandes luminarias del stand-up costarricense, pues creo que no se aleja mucho de, pues por lo menos de la escena en México, de que de repente, pues el que te da chance de hacer un show, pues es un bar donde no tienen ni escenario ni iluminación, entonces ahí tienes que estar gritándole a borrachines Claro. y todo, todavía muy guerrero, yo creo. Y aparte, por lo menos lo que pasa acá en Buenos Aires es que generalmente es lo que acá se llama el último manotazo de ahogado. Cuando es un bar que ya está por cerrar, que ya no sabe qué hacer para reflotarlo, dicen, bueno, pongamos un show de humor a ver si nos trae gente. Y por lo general hay que luchar contra todo y 2 semanas más tarde clausura el local. O sea, suele pasar. Sí, también ocurre mucho que así como, oye, ¿no quieres salvar mi negocio? Claro, Y y luego de cuando paso no lo expresarte salvas. artísticamente por a la gorra. Exacto, y luego obviamente no lo logras y te culpan a ti, así como, ah, Claro. echaste a perder mi negocio. Claro, sí. Sí, uno es responsable de esto. La otra vez hablaba con un colega de eso, de que uno no puede garantizar. Estaba por subirme a un escenario en un bar que estaba así empezando a hacer funciones, y antes de subirme, el hombre me dice, el que ponía la plata, digamos, el dueño del bar, dice, no, no, espero que sean graciosos, porque la semana pasada vinieron unos como que no hicieron mucho reír y todo, como que esa presión es muy innecesaria justo antes de salir al escenario, y ahí aparte no hay forma de garantizarle, no, quédate tranquilo que conmigo se van a reír, porque no, es una conexión que se tiene que dar con la gente. Híjole, qué horrible. Es muy común también, supongo que pasa, sobre todo en los shows privados, que estás a 10 minutos de subirte al show y llegan, oye, nada más, no vayas a hablar de religión, ni de política, ni de la familia, ni de las parejas, ni digas groserías, ¿ok? Vas. Claro, Wow. sí. Es muy de show privado eso. Hace poco me dijeron, bueno, trata de no hablar de pedofilia ni de cáncer. Digo, bueno, está bien. Era un casamiento, así que digamos no estaba en los planes, pero... Así que Bueno, sí, se trabaja considerado allá quizás. también con shows privados. Es común, digamos, que los contraten para eso. Sí, es como el show para empresa. Y como, no sé, es el fin de año en la empresa y les llevan ahí al comediante. Eso desde lo Que económico eso es es lo mejor, ¿no? sí. Eso generalmente salen bien, pero así como bodas o ese tipo de cosas, Sí. siempre son un desastre. Sí, o bautismos. Acá hay también. Últimamente se está poniendo de moda hacer shows en bautismos, cosa medio extraña. Wow. Pero bueno. Che, leí una Qué anécdota horror. tuya que no sé si es real o son esas cosas que se leen en la web, que tiene que ver con la película Ajá. Superman y Batman. ¿Puede Ah, ser? sí. Cuando se anunció la película Batman contra Superman, antes de que se produjera, o sea, apenas la habían anunciado, acababa de expirar el dominio de mi página, que era franevia.com. Entonces dije, ah, bueno, voy a comprar un dominio, ¿no? Y entonces compré otra vez mi dominio y dije, ah, pues igual compro otro dominio, a ver qué hay, ¿no? Me puse a teclear cosas, a ver si estaban disponibles. Así como, no sé, americanexpress.com, no, ya está ya lo tiene alguien, ¿no? ¿Sí? Y de repente llegué a batmanvsupermanmovie.com, creo, y estaba libre, y dije, ah, chingada madre, lo compro. Uh-huh. Y lo compré, y luego lo direccioné a mi página personal. Entonces, como que empezó el hype así, muy cabrón de la película, uh-huh. Y me empezaron a llegar pues, muchos requests a la página, ¿no? Claro. Y te escribía gente enojada diciendo, ¿dónde está Superman? No, más bien era así como en foros, así en internet, de, ah, pues, alguien compró el dominio de la película de Batman contra Superman y te manda a la página de un comediante mexicano que nadie conoce. Ese era como el comentario. Y de repente me llegó un correo de Warner Brothers. Ajá. Este, que no decía más que... Si usted es el dueño del dominio Batman contra Superman, este, le recordamos que bajo la jurisdicción de los Estados Unidos no se puede hacer promoción con la marca registrada de alguien más, no sé qué, así como muy buena onda, ¿no? Como, como diciendo, nosotros te podemos acabar, pero no lo vamos a hacer. ¿Pero por qué? Y entonces, si vos lo compraste, digamos. O sea, y no estabas usando el dominio que vos compraste. Sí, claro. La bronca es que como lo direccioné a mi página, ajá. O sea, yo puedo tener el dominio y poner y fotitos pues, de Batman, o sea, hacer cosas algo alusivo al mundo de los cómics. Sí, o sin algún afán económico, digamos. Uh-huh. Pero como mi página es pues de contrataciones y de, oigan, denme dinero. Uh-huh. Entonces como que no les gustó mucho que usara la imagen de Batman y de Superman. Entonces tuve que revender el dominio a los que me lo vendieron, que creo que era godaddy.com, algo así. Uh-huh. Y sí se encareció de cuando lo compré a cuando me lo, cuando me lo compraron. ¿Una diferencia importante pudiste hacer ahí? No, la verdad es que subió como $3. Algo así. No. No, yo pensé que iba a terminar con la Warner diciéndote, bueno, te vamos a comprar este dominio porque nos dimos cuenta que lo necesitamos y a mucho más plata. No, y lo pensé, de hecho creo que pudo haber pasado, pero como lo usé para mi página personal, entonces ya era como, o sea, ya era yo como un criminal, ¿no? Claro. Entonces ya, para obtenerlo ya me podían demandar. Claro, decíamos, vamos a perseguirlo, aparte es comediante, no debes tener claro nada de esto. Así que... Sí, tal vez perdí un par de millones de dólares con esa decisión, pero bueno. Pero ¿quién te quita haber tenido el dominio de Batman contra Superman? Sí, bueno, ojalá que pronto salga alguna otra película similar. O sea, hay que estar atento, esa es la moraleja, hay que estar siempre atento a esas nuevas posibilidades, digo, que se puedan dar. A ver si me sale otra oportunidad de estafar a la Warner Brothers. Claro, aunque dure un poco, no importa, todo sirve. Sí, no, venga. Qué barbaridad, no me acordaba de eso, fíjate, ¿eh? Ah, mira, sí, es una cosa que me llamó la atención, porque lo contigo no le voy a preguntar, porque por ahí esto es una de las cosas que subió alguien y no tiene ningún sustento, pero bueno. No, sí sonó un rato en foros, sobre todo, estuvo simpático. Bueno, y quería hablarte del show que subiste a Spotify. Yo pensé que lo había subido ahora, pero hace un tiempo que lo tenés ya. Sí, pues, digamos, mi primer disco, no, lo subí en octubre del año pasado. Ajá. Está en Spotify y en la mayoría de las tiendas digitales. Uh-huh. Y lo lancé también en físico, o sea, se puede comprar en CD acá en México. Y la verdad es que le he ido, pues, o sea, para hacer algo que no se utiliza mucho acá, le ha ido bien. Fue más o menos cuando fuimos al Festival de Costa Rica el año pasado. Sí. Y buscando como discos de stand-up en Spotify, justo me encontré con el tuyo antes de conocerte. Ah, mira. Y dije, ¡ah! Se me adelantó un Vivales. Y después lo viste y te pareció increíble, te pareció un nivel de humor. ¿Lo sí, escuchaste? Es que ¿pudiste también escuchar algo? Sí, no, sí, de hecho lo traigo en mis playlists ahí. Muy bien. De stand-up en español, porque además, no sé, como que no hay mucho. ¿No hay mucho que se pueda escuchar allí en Spotify? No, justamente, por lo menos de Argentina, está Juan Barraza, que es el que viste vos en vivo, ajá. Y el mío, este, que lo subí por intermedio de una. Tuve que firmar un contrato discográfico, todo. Yo me sentía muy. Era algo importante. Todavía no cobré un peso de eso. Y es más, ¿no? Si vos te fijás, no llegó, creo que ni a las mil vistas por track. Pero bueno, está ahí. Ya es lindo verse ahí. No, la verdad es que un hito importante el disco de Nacho Arana. Gente que está escuchando esto, quiten esto, vayan a escuchar el disco de Nacho y luego vuelvan a poner esto, ¿no? Por favor, me parece una excelente idea. Y después, cuando termine esto, siguen escuchando el de Fran. Ah, bueno, bien pensado. Mejor el mío primero y Bueno, luego hagan ya uno y tienen. uno, hagan un track y van ahí viendo si lo hacen bien multicultural. Y bueno, este año ya, o sea, como que a pesar de que no fue el gran hito cultural de México sacar el disco, como que se activó un poquito la escena. No sé si, pues no sé, o sea, como que todo el mundo quiere estar en todos lados. Sí. Entonces de repente ya hay acá pues varios comediantes que ya grabaron su show, ya lo tienen subido. Y esperamos, bueno, esperamos tener por allí el apoyo de Spotify, porque como que está creciendo, digamos, el contenido de humor en español. Ahorita ha de haber ya como unos 10 discos subidos ahí por si le quiere buscar el público conocedor, ¿no? Es que es Y genial andamos eso, como porque haciendo. no existe. A mí lo que me interesó al momento de subirlo es que acá todo el mundo piensa en hacerlo, en hacer un video o tratar de grabar un especial, Claro. pero todo el mundo lo pasa por alto por el tema de los discos. Y bueno, a mí siempre me gustó escuchar discos o sea, mis comediantes preferidos de Estados Unidos, que si te fijas de eso, hay un montón. Sí. Pero por lo menos acá en Brasil todavía no es costumbre escuchar un disco de comedia. Sí, es raro porque como que en Estados Unidos y en Inglaterra es así como un básico tener tu disco. O sea, antes de cualquier otra cosa es como, bueno, este es mi disco. O sea, con esto me estoy vendiendo, ¿no? Claro. Y en Latinoamérica como que pasamos por alto ese paso. Todo el mundo quiere estar en la tele o que tu video viral y pues es una gran oportunidad creo que ahorita voltear a ver al audio. Sobre todo porque está creciendo mucho Spotify particularmente. Y hay como mucho público que como que está dejando la radio por traer Spotify. Y creo que la palabra hablada en audio es muy fuerte, ¿no? Como para dejarla pasar. Claro, aparte hay algo por ahí más íntimo en el disco que por lo menos a mí me lo da más que ver el vivo. Porque vos ves el vivo y estás viendo, ya sabes que es una grabación y todo, pero si te concentras en el audio, estás más ahí. Para mí estás más presente en el show que viendo un video. Sí, Así que, te ojalá. imaginas más las cosas en vez de que te las presenten, ¿no? Claro, sí. Es como más íntimo. Y a mí me gusta mucho, la verdad. O sea, como que sí le agarré mucho cariño al medio y espero este año sacar otro, a ver si me dan el seso para escribir tanto material, pero sí es algo a lo que, digamos, le tiro a estarlo haciendo constantemente a lo largo de la carrera, ¿no? Ojalá que se pueda. Sí, sería genial. Yo tengo un segundo que ya lo grabé y ahora estoy viendo si lo vuelvo a subir a través de esta discográfica o de otra forma, pero bien. Ojalá que Uy, siga pues. creciendo y que crezca también el mundo de los podcasts, que todo lo que sea. Sí, no, y la verdad es que estaría buenísimo y o sea, yo estoy seguro de que va a crecer, por lo menos aquí en México están generando ya discos. Como 3 discos al mes. Entonces yo creo que no tarda en dar ahí un subidón considerable. Y como afortunadamente en Latinoamérica nos une el idioma, yo creo que no tarda en homogeneizarse ahí un poquito el humor. Es que en cuanto haya un público ya van a querer cada vez más y por ahí terminan de repasar los comediantes mexicanos y dicen, mira, también hay gente, no sé, en Uruguay, en Argentina y Sí. nos sirve a todos, creo yo. Sí. Claro que sí. Bien, bueno, entonces le vamos a decir a la gente que escuche el disco de Fran y cuando salga el nuevo avísanos, así que te Claro. ¿Ya haremos. tienes fecha de lanzamiento del tuyo? ¿O estás Del viendo segundo apenas? no, lo tengo ya grabado y todavía no sé cuándo. O sea, ahora estoy poniéndole más las energías a esto del podcast. Claro. Después tengo que retomar ese proyecto, digamos, limpiar un poquito los audios y ya ver cómo subirlos. Uy, muy bien. ¿Ustedes lo hacen? ¿Tienen una, digamos, por intermedio también como una discográfica o algo? Porque viste que Spotify no te deja subir directamente. No, necesitas, bueno, necesitas hacerlo a través de una disquera ya, digamos, instalada, o lo que hicimos ahorita Roberto Flores, comediante también de acá, y yo, es que armamos nuestro propio sello. Ajá. Y lo que hacemos es que nosotros grabamos a estos otros comediantes, producimos el disco en el estudio y hacemos la distribución. Uh-huh. Y entonces las regalías ya se gestionan directamente con entre Spotify y el artista, ¿no? O sea, ya no pasamos a través de un tercero. Oh, genial, es una forma de eliminar un poco el intermediario. Sí, y eso lo hicimos por consejo de Spotify, porque Roberto Flores tenía ya como cierta relación cercana con la gente de Spotify Latinoamérica. Uh-huh. Y la verdad es que nos han asesorado muy bien para generar el material y ahora estarlo subiendo y próximamente pues ya estarlo promocionando con bombo y platillo, espero. Qué bien. O sea, mismo la gente de Spotify te da una mano, digamos, en lo para llevar adelante la movida. Sí, como que están muy interesados en generar contenido no solo musical. Uh-huh. O sea, como que están viendo el potencial de la plataforma de que sea no solo de música, sino pues en este caso comedia. Uh-huh. O podcast, ojalá que pronto Spotify ponga las pilas ahí con podcast. Uh-huh. Porque como que es un mercado que está creciendo mucho y como que nadie sabe realmente hacia dónde está yendo. Así que pues ojalá que se encamine bien. Ojalá. No sé cómo esté el asunto del podcast allá en Argentina. No, el podcast de comedia había uno hace un tiempo que tal vez ahora vuelva a retomarse, que se llama Club Gabou, que también era entrevista a comediantes y creo que duró 2 años. Después hay, que yo sepa, un comediante que tiene su podcast, Ezequiel Campa, y después no, del mundo, digamos, del lado de la comedia, del stand-up particularmente, que yo sepa no hay nada más. Okay. Bueno, y este mío que va a ser revolucionario, para todo indica que va a ser una cosa que va... Claro, va a cambiar la industria. Va a cambiar un antes y un después. y digamos, no de comedia, o sea, hay como un mercado de podcast, no sé, de otras temáticas, o... ¿Sabes qué? Creo, sé que hay otros podcasts, pero no sé qué tan populares son. No lo sé realmente, porque debería escuchar más cosas acá. Yo la verdad que lo que escucho más que nada son de comediantes tipo el de Marc Maron, claro. Pero debería investigar un poco más lo que hay en Argentina. ¿Allá cómo es? Acá en México ha habido un par de podcasts. Yo tenía uno con Juan Carlos Escalante que se llamaba El Super Show Está Genial. Uh-huh. Anda por allí en iTunes y en los feeds ahí de podcast. Hicimos como 40, 50 episodios más o menos. Uh-huh. Y era entrevista con comediantes. También estaba otro que se llamaba el Stand Pod, que hacía Leye, la esposa de ese güey. Y ese era más como que se iban con una grabadora a los shows. Uh-huh. A grabar a los comediantes abajo del escenario o afuera de los lugares o a entrevistar al público. Estaba muy simpático. No, mira, todavía debe andar por ahí. Linda idea. Y ahorita creo que solo hay uno que hace ese güey que se llama Sabanudista. ¿Sí? Sabanudista, sí. Pero es no solo de comedia, sino también hablan de música. Mira, y bueno, le está yendo... Lo voy a investigar, lo voy a buscar. Sí, le está yendo bien, pero en general el podcast, digamos, no de comedia, sino como... Pues es casi como radio, como palabra hablada. Sí, le está yendo muy bien acá en México. O sea, sí hay ya varias luminarias así de podcast. Genial, bueno. Vamos a ver cómo es la escena local, si no me tendré que mudar para allá como podcaster al DF. Hombre, pues bienvenido. Hola, ¿ahí me escuchas de vuelta bien? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, ahí sí, ahí no dejaste de escucharte, ¿no? Sí, todo perfecto. Bueno, justo estábamos, me estabas por decir que ¿en qué andabas? No mucho, escuchen el disco, Fran Evia se me hizo fácil, aquí en Spotify o donde... Espero estar pronto allá en Argentina. La verdad es que sí, sí me dieron ganas de regresar y tener un show decente. Y pues esperamos tener gente de Argentina acá en México pronto. Está por acá, creo que Vero Lorca. Ah, sí, mira. Con el show Manzanas de Eva, que les está yendo bastante bien. Ajá. Y justamente se acaba de abrir una convocatoria para el programa de stand-up de Comedy Central acá en México. Uh-huh. Y es la primera vez que están aceptando, digamos, como, no sé cómo llamarle, como audiciones de gente de toda Latinoamérica. Mira qué bien. O sea, eso es un... ¿Y pero que uno se anota, digamos, a una convocatoria o algo así? Sí, hay un correo al que se puede mandar como algún video de alguna rutina, de algún show. Uh-huh. Y ya la producción acá en México se comunica con los comediantes. La verdad es que no lo tengo a la mano, pero si quieres se lo puedo pasar y ahí para que se lo compartas a tu público, ¿no? Muy bien, genial, sí, ¿por qué no? Eso es. De hecho, es la primera vez que lo hacen tan abierto. O sea, como que supongo que ya están, las caras que se ven acá ya están muy conocidas, están buscando, algún humor diferente, gente diferente, y sobre todo gente de Latinoamérica. Ajá. Y la verdad es que aquí el humor argentino gusta mucho. Ya tenemos varios colegas argentinos acá, les ha ido bastante bien. Bueno, el tiempo que estuvo acá Fede Cirulnik le fue bastante bien. Le fue muy bien. Aquí a Tomás Strasberg, que ya radica aquí. Entonces, como que hay mucho gusto por el humor argentino acá. Genial, bueno, vamos a hacer el intento entonces. Claro. Bueno, Fran, y ojalá que nos estaremos viendo por ahí, ya sea acá en Buenos Aires o donde sea. Buenísimo, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Fran. Hombre, gracias a ti. Muy honrado de estar en ¿cómo se llama el podcast? Se llama Hablando para Afuera. Ah, muy bien, muy bien. Siempre ha sido mi sueño estar en Hablando para Afuera. Hablando para Afuera, incluso antes de existir. Bien, yo sabía que iba, sí, a generar, claro, eso. No, desde cuando era niño, yo... Uno de mis primeros recuerdos fue... estaba yo hablando con mi primer amigo, ya no recuerdo su cara, pero recuerdo eso que le dije, que fue, algún día voy a ser comediante, con el único propósito de estar en el podcast de Nacho Arana, de, ¿cómo me dijiste que se llama? Hablando para afuera, y mira, lo he logrado. Y se te dio, ¿viste? Hay que trabajar duro y las cosas se dan en la vida. Un sueño más. Muchas gracias, Fran. Un sueño cumplido. No, hombre, no, muchas gracias a ti. Un abrazo, estamos en contacto. Igualmente, que estén muy bien.